con esta sintonía de entrada, cada lunes, cada 15 días de manera periódica, abrimos nosotros nuestra consulta de psicología infantil y juvenil. Un espacio que recuperamos en esta nueva temporada, en la programación de la mañana de Radio Ubrique, y en la que volveremos a contar también con la psicoterapeuta y pedagoga Lourdes Castro, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien pasamos a dar la bienvenida en la consulta de psicología infantil y juvenil. Lourdes Castro, muy buenas tardes. Buenas tardes a Rocío y a todos los oyentes, ¿qué tal? Bueno, pues estupendamente recuperando nuestra rutina habitual, vamos a hablar de eso además también en este primer programa. Y bueno, pues en esta primera aproximación, pues sé que queríamos también preguntarle a Lourdes por lo que va a ser esta nueva temporada, la consulta de psicología infantil. Yo decía al principio cuando presentaban el sumario de contenidos esta mañana, comentaba que como siempre es un espacio, como todos los de esta casa, de carácter divulgativo y abierto a las aportaciones que puedan llegar por parte de nuestros oyentes, pues desde consulta que quieran hacer de temas concretos y particulares hasta propuestas incluso de esos mismos temas. Es algo, Lourdes, que en esta temporada también ponemos sobre la mesa, ¿verdad? Totalmente, a mí me encantaría, bueno, yo espero que el programa vaya gustando, pero me encantaría de verdad que propusieran temas, bueno, luego habría que ver hasta qué punto se puede plantear el tema propuesto, pero me encantaría que se plantearan temas para poder enfocar siempre desde el interés de al fin y al cabo los oyentes, que es lo que nos interesa, ¿no? Uh-huh. Que el programa resulte interesante y de utilidad en la medida de lo posible. Mi propuesta siempre es tratar de darle vuelta a temas que vienen a la consulta y que suelen ser más recurrentes, y siempre desde el punto de vista, ¿no?, no es tanto la especialidad o el tema en concreto de profundizar en un aprendizaje amplio, sino más bien, como siempre digo, que ahí soy muy pesada, ¿no?, y la conciencia, en la reflexión. O sea, creo que la educación con nuestro hijo, con nuestra hija, es fundamental que seamos conscientes de qué está pasando, que a veces el gran fallo, ¿no?, no nos damos cuenta, van pasando los días, no vamos poniendo conciencia, y entonces no somos dueños del proceso, ni somos libres, o no tenemos la oportunidad de poder cambiar, poder modificar, poder mejorar. Entonces, bueno, pues siempre, Rocío, que elijo un tema, trato de tener eso en cuenta. Temas que sean de reflexión, uh-huh, y que sean de la vida diaria y que sobre todo la utilidad, que les sea útil, que les sea útil, y que sin, no es tanto que aprendan, sino sí que reflexionen. Y claro, para mí también es importante aprender, y claro, si ellos aportan temas y me hacen propuestas, yo también soy más consciente de lo que hay fuera, porque a lo mejor yo me cierro en mi consulta y no estoy viendo toda la perspectiva de toda la temática que hay fuera. Entonces me encantaría que hicieran propuestas. Uh-huh. Pues hay que dar esa invitación también para que nuestros oyentes puedan participar en esta consulta. Una consulta que, como siempre hemos dicho, está orientada a los padres, es a ellos a quien va destinada. Ellos son los que tienen que tomar las medidas, los que tienen que tomar nota de las distintas recomendaciones que se puedan ofrecer, del trabajo para casa, como siempre decimos nosotros, que nos manda, y para la reflexión, como tú indicabas antes, ¿no?, que es elemental y que es básico a la hora de, bueno, pues hacer un poquito cargo de conciencia y pensar cómo estamos enfocando nosotros nuestra educación con los más pequeños, cómo lo estamos haciendo, si podemos cambiar, si es necesario ese cambio y qué podemos hacer para cambiar, ¿no? Siempre destinado a los oyentes que nos están escuchando en este momento, a los papás. Así es, porque además es que los nenes están en el colegio, no nos pueden escuchar, o en el instituto. Y luego que los padres nos tenemos que hacer responsables. Cuando yo hablo de responsable, puede sonar un poco así como una especie de acusación o de insulto. Los padres somos muy responsables con el tema de la ropa, de si hay que llevar libros, pero a veces no nos hacemos responsables de temas que se nos van un poco más de las manos y siempre tendemos de ponerlo fuera, ¿no? Pues voy a este especialista que me lo solucione, o en el cole que me digan. Y sí, evidentemente es importante las aportaciones de especialistas, aportaciones externas, pero tenemos que tener muy claro que al final los responsables de la educación y del rumbo que van tomando nuestro hijo y nuestra hija es nuestro. Y eso no lo tenemos que ver como una carga, lo tenemos que ver como un principio de libertad. Si somos responsables podemos elegir, ¿vale? Entonces yo siempre quiero que a veces nos da como miedo coger esa parte y siempre confiamos mucho en el cole. Ay, le ha tocado a este profesor o esta profesora, ay, será bueno, ¿no? Que da igual lo que nos toque, que nosotros somos libres de ir reconduciendo y tenemos que reconocernos esa fuerza y ese poder para poderlo ejercer, porque es que lo tenemos como tal. Claro, pues de esa manera iniciamos nosotros el programa de hoy. Y el tema que has escogido para el arranque de esta temporada, pues es algo en lo que estamos inmersos prácticamente todos, ¿no? En este momento, sobre todo especialmente en nuestra localidad, ¿no? Después de la feria y fiesta, después de todo ese tiempo veraniego de descanso por excelencia, de disfrute además también, ¿no? Y relajación, pues llega ya a recuperar el tono y volver a empezar con la rutina diaria. De eso vamos a hablar, de la importancia de la rutina, que a veces es, bueno, pues deseada, ¿no? Bendita rutina, podría decir, en muchas ocasiones, ¿no? Cuando estamos ya cansados de tanto trastorno. Así es, Rocío, nada por sí solo es lo mejor. Se recuerda el último programa, ¿no? Que decíamos, estamos ya deseando de que lleguen las vacaciones, estamos cansados de tanta obligación, hay que disfrutar, desconectar, saltarse horarios, no ser tan rígido, y ahora toca, pues lo contrario, ¿no? Adquirir hábitos, establecer rutinas que nos dan seguridad. Las rutinas son necesarias. Si te das cuenta, Rocío, cuando llega ya el domingo tarde y empezamos, ¡ay, qué rollo, termina el fin de semana! Pero en parte lo necesitamos y en parte, en el momento que llega ya el lunes por la tarde o el martes por la mañana, estamos totalmente encauzados y es que necesitamos ese orden, ¿vale? Y entonces, bueno, quería hablar de este tema porque al fin y al cabo la rutina, que es aquella actividad que realizamos de forma regular y periódica, podríamos decir que son como unos patrones de conducta repetitivos, ¿vale? Las rutinas conllevan al final o derivan o terminan en hábitos. O sea, el hábito es el modo de actuar aprendido o adquirido para poder conseguir que una rutina se lleve a cabo. Podríamos decir que cuando la rutina se convierte en un aprendizaje, ya se hace de una forma automática, está el hábito. Para que nos entendamos, al fin y al cabo es la forma de funcionar que tenemos en nuestro día a día. Y está claro que todas las familias no funcionan igual. Hay familias que tienen más orden, que hay menos roce, que nos enfadamos menos. Hay familias que es todo un poco más caótico, que se van más puntos de las manos y más temas que no nos damos cuenta. Entonces, si una familia funciona bien, hay más posibilidades de que el niño funcione bien en todos los ámbitos. Y es importantísimo crear unas rutinas con conciencia, elegirla, trabajar para adquirir unos hábitos para que, al fin y al cabo, bueno, pues como digo, ¿no?, tengamos un funcionamiento que sea, pues, sano y que nos traiga los mínimos problemas. Es muy importante, Rocío, cuando digo la conciencia, ¿no?, de pensar el año pasado, ¿qué pasó?, ¿en qué fallamos? Pues mira, venía muy mal, tenía que llevar al niño a casa de la abuela, volverlo a recoger, porque cuando venía, todo eso hay que analizarlo, porque al fin y al cabo, Rocío, eso conforma todos los días. Claro. A veces reflexionamos mucho sobre un cumpleaños que lo vamos a hacer, o un viaje, o la comunión de nuestro hijo, pero es un día concreto, y es verdad que hay que organizarlo bien porque es un día especial, pero luego, en la suma de días no le damos importancia, y realmente esa es la que conforma que estemos más felices o menos felices, más tranquilos o menos tranquilos, ¿no? Podríamos decir que las rutinas diarias son para el niño como las paredes son para una casa, ¿no? Sí. Es lo que les da frontera, lo que les da dimensión y lo que en el fondo les da seguridad, bueno, para los niños y para los adultos, ¿eh? Así que bueno, así a grosso modo es lo que venía, ¿no? La rutina es previa y el hábito es después, ¿vale? Cuando se consigue. ¿Por qué es tan importante la rutina? ¿Por qué es tan importante mantener, bueno, pues esos mismos parámetros, horarios, establecer, bueno, pues las acciones, cuándo tengo que desarrollarla y cuándo no? Y luego también dentro de esa importancia, bueno, definir, ¿no?, que mantener una rutina no significa que tengamos que cumplir rajatabla unos horarios, que hay flexibilidad, ¿no? Que vayamos a decir ahora que tiene que estar todo controladito. Claro, y para eso están los viernes tarde, los sábados, los domingos, que siempre tiene que haber una parte ahí de flexibilidad, que es importante. ¿Pero por qué es importante? Bueno, pues es importante porque somos animales de costumbre, el ser humano es un animal de costumbre, y los niños en concreto, si te das cuenta, desde pequeños ya siguen una rutina de sueño, los bañas a la misma hora, en el momento que le cambies eso ya no descansan bien. Entonces, los niños necesitan seguir una rutina para sentirse seguros y tranquilos en su ambiente, ¿vale? Mira, hay muchísimas razones, pero entre ellas, ¿no? La rutina proporciona seguridad y control sobre el entorno. Ellos pueden enfrentarse al mundo de forma segura porque saben lo que viene después, Ellos se levantan y saben que es lunes, saben lo que tienen que hacer, cuando termina el cole, cuando toca la campana, o sea, todo tiene una rutina y un orden, y ellos, cuando lo van entendiendo, les va dando seguridad y una sensación de control, porque saben lo que va viniendo, hay una acción detrás de otra, ¿vale? Luego generan confianza, ¿vale? Porque ellos encadenan lo que va a suceder, y es lo que te decía, ¿no? Tienen esa sensación de control, y esa sensación de control es lo que les hace que se sientan seguros, que saben lo que va a pasar, ¿vale? Es como digo, Rocío, estoy describiendo esto, pero evidentemente que no es que tenga que estar todo totalmente controlado, que no se le pueda venir ningún imprevisto. Estoy hablando de una rutina diaria, de una forma normalizada, ¿vale? Luego también evita conflicto. Al tener claro lo que hay, pues, por ejemplo, en verano, cuando nos vamos de vacaciones, porque siempre nos frustramos, porque claro, como rompemos la norma, no sabe qué viene, de repente nuestro hijo quiere esto, o quiere comer más tarde, o ahora quiere comer mucha bollería, o lleva mucho tiempo con el móvil. Cuando establecemos una rutina, ¿vale?, se evitan muchos conflictos, porque ya el niño o la niña termina aceptando lo que toca y no se plantea romper eso, o no se lo debería de plantear. Por eso es muy importante establecer rutinas, porque cuando una familia llega a Navidad y todavía estamos que tiene que preparar la mochila, que no la lleva preparada, que se la algo estamos haciendo mal, ¿vale? Pues como sí, no, te iba a preguntar cómo se hace, ¿no? ¿Cómo se establece esa claro, rutina entonces? Efectivamente. Ahora luego voy a terminar de decir otra parte importante de trabajar la rutina, es que estimula la autoestima. Porque ellos se sienten autónomos, que como saben lo que hay que hacer, ellos ya van, si tú tienes, da igual la rutina que queramos hablar, ¿no? Por ejemplo, el hábito, la rutina de mediodía en casa, ¿no? Pues como ya ellos saben lo que hay que hacer, pues toca poner el paño y poniendo los cubiertos, a las 2:10 llega papá o llega mamá, puedo ir a abrir la puerta. Entonces, como ellos van sabiendo cómo funciona esa rutina, encuentran su sitio y se sienten autónomos. Esa autonomía les va generando, bueno, primero, la rutina genera una oportunidad para que los niños sean autónomos, ¿vale? Como sabemos lo que hay que hacer, pues tenemos que ir dando, venga, ve tú haciendo esto, ahora cuando yo llegue, tú tienes que haber tenido esto preparado. Y esa autonomía le genera una autoestima, ¿vale? Y, por supuesto, lo siguiente, que fomenta su sentido de la responsabilidad, ¿vale? Entonces, bueno, como ponemos así, razones muchísimas. Si nos vamos a lo más simple, lo más simple, ¿por qué razón hay que tener una rutina? Por comodidad, por vivir bien, por funcionar bien, ¿vale? Pero luego el trasfondo, pues, todo lo que podemos ver, ¿no? Claro. Niños que son más autónomos, niños que tienen más control de la situación, niños que se sienten más seguros, porque la rutina da límite y los límites dan seguridad, ¿vale? Sí. Muy importante. Bueno, pues eso tiene un trasfondo más allá de lo que pensamos, ¿no? Porque tú decías, simplemente para tener una comodidad y tenerlo todo muy bien controlado, pero el trasfondo es mucho más, ¿no?, de lo que podemos percibir. Claro, efectivamente. Es como decía, en el día a día vamos haciendo cosas de una forma mecánica, pero no nos damos cuenta de qué trasfondo podemos ir generando, hasta el punto, bueno, que van, eso sus hábitos, o sea, el hábito al final es una costumbre y la costumbre al final es un patrón de conducta y al final una personalidad. O sea, que niños que luego tienen mal comportamiento, que tienen más problemas de personalidad, pues una base importante es en la poca adquisición o en una rutina mal establecida o en unos malos hábitos adquiridos en vez de buenos. Por tanto, es importantísimo trabajarlo. Bueno, pues vamos a ello, ¿no? ¿Cómo lo establecemos? ¿Cómo creamos nuestra propia rutina? Una que se adapte al entorno familiar en el que nosotros nos encontramos y que nos haga sentirnos a gusto a todos, ¿no? Porque tanto a los papás como a los hijos. Totalmente, es muy importante. Pues mira, ¿cómo? Pues la primera, pues desde que nacen. Es importantísimo, cuanto antes empecemos, si una mamá en un embarazo ha llevado un embarazo tranquilo, un embarazo, ya ese bebé nace con una rutina totalmente diferente. Luego, cuando nace, ni que decir tenemos de lo que nos insisten todos los sanitarios, todo el personal en torno al mundo natal, ¿no? De los cuidados, de las horas, es súper importante su estabilidad y es vital en los primeros años de vida, ¿vale? Que el niño se sienta seguro y que siempre tenga el mismo ritmo. Entonces, ¿cómo establecerlo? Desde que nace tiene que haber unos hábitos importantes. A medida que crecen, la paciencia. ¿Por qué? Porque en un principio, cuando son bebés, nosotros les plantamos una rutina y ahí no hay ningún tipo de confrontación, ellos se dejan llevar porque son bebés. Pero luego, ¿vale?, hace falta que tengamos paciencia, que les revisemos esas rutinas, porque ya ellos tienen que adquirirla. Y esa rutina pues requiere un aprendizaje. Entonces ahí tenemos que tener mucha paciencia, tenemos que revisar, tenemos que estar pendientes, ¿vale? Siempre paciencia, no desesperarnos, ¿vale? Importantísima, aprenden por imitación. Entonces, es importante ver qué funcionamiento tenemos nosotros en casa. El niño o la niña lo que hace es subirse a ese tren de funcionamiento. Pero es muy, muy importante que si queremos que nuestro hijo tenga unos buenos hábitos de sueño, a la larga, aunque tú digas, bueno, pero si yo lo acuesto a él, él no sabe si yo me acuesto a las 2 de la mañana. Sí, a la larga eso se percibe. Su cerebro emocional lo está percibiendo. Si yo no tengo unos buenos hábitos alimenticios, a la larga mi hijo o mi hija no los va a tener. Entonces, es muy importante que los hábitos que queramos que adquiera nuestro hijo o nuestra hija, pues tienen que estar adquiridos por nosotros. Y si no lo están, tenemos que empezar por nosotros, ¿vale? Eso es vital. Y luego, como decía, ser flexible, ¿vale? Las rutinas pueden romperse y es importante que se rompan. De hecho, cuando es necesario que se rompan para relajarnos, y de hecho cuando se rompen hace que le tengamos más cariño porque las cogemos con más ganas, lo necesitamos, ¿vale? Así que bueno, al fin y al cabo no hay una forma mágica de adquirir un hábito, sino es más que con mucha paciencia, empezar lo más pronto posible y la clave fundamental, la imitación. Uh-huh. Claro. ¿Cuánto se tarda? Porque, por ejemplo, esto yo imagino que también dependerá, ¿no?, de cómo funcione cada casa, cada familia. Regresamos aquí después de la feria, empieza el cole, empieza la rutina, el trabajo, el vamos con el día, ¿no?, normal, con los hábitos de lo que es el curso escolar y demás. Y bueno, esto puede oscilar entre una semana, un par de días, depende de lo que hayamos tenido en verano y depende también quizá de lo que se viva, ¿no?, en cada casa. ¿Cuánto se tarda en adquirir una rutina? Así es, mira, depende mucho del hábito que queramos adquirir, ¿no? Pero hay que tener en cuenta, como he dicho antes, que la creación de un hábito es un aprendizaje. Entonces, implica creación de conexiones neuronales. Hay muchísimas teorías en torno de cuánto se tarda en crear un hábito. Hay muchísimas. Se está la famosa teoría de 21 días, ¿no? Que si durante 21 días estás haciendo algo, al final eso se convierte en una costumbre, y dicen luego otras personas que está entre 21 días y 66 días, que depende del tipo de hábito, del niño o de la niña, pero la realidad es que más que cuantificar, depende mucho de la insistencia y de la perseverancia. Es vital, o sea, no podemos esperar decir, bueno, en una semana ya mi hijo se está lavando los dientes solo, no. A lo mejor tu hijo va a tardar 3 días en lavarse los dientes solo, pero igual le cuesta hacer la mochila, dejarla lista por la noche un mes, ¿vale? Entonces, hay que ser perseverante. La misión que tenemos es, pues, ser buenos ejemplos, luego tener conciencia y hacer un ejercicio realmente de lo que queremos y elegir bien, de qué funcionamiento queremos, y luego la obligación es supervisar. No podemos relajarnos, no puedes decir, es que te he dicho 3 noches que te tienes que lavar los dientes. Bueno, no, pues hay que supervisarlo de otra manera, no recriminarlo, siempre hacerlo de una forma. No es lo mismo decir que te he dicho que te laves los dientes, decir, ¿qué te parece si ya te lavas los dientes? O ¿qué te parece?, ¿vale? Entonces es vital, fundamental, no tanto encerrarnos en decir, uy, ya llevo 20 días, ya mañana mi hijo prepara la mochila solo, no. Confiar en que tarde o temprano se consigue, que hay que ser muy insistente, muy perseverante y tener mucho interés. Pero además, sí digo yo, siempre Rocío, además, lo digo desde la experiencia de lo que me cuentan y desde mi propia experiencia, que a veces estamos corriendo y entonces las órdenes, la transmisión la hacemos de una forma enfadada, muy rígida, y eso en el niño o la niña genera un cierre, no hay apertura, entonces siempre se recibe peor. Cuando se hace de buena forma, se hace tranquila, se hace con calma, pero firme y segura, es mucho mejor. Entonces es muy importante que las rutinas, que el funcionamiento no sea una guerra, porque hay veces que es que cuando suena ese reloj a las 8:45, eso es como ir al frente, míralo, y no te ha lavado los dientes, y no, eso no puede ser, porque lo he dicho muchas veces, Rocío, que a veces, sin darnos cuenta, también estamos implantando el hábito de no dialogar con nuestro hijo, sino directamente pelear, el tono es de pelear. Sí. Entonces, aunque parezca absurdo, esa forma de comunicación se va implantando en la familia y todo lo que transmitimos a nuestro hijo es menos efectivo. Entonces, siempre importante armarse de valor, armarse de paciencia, saber que están aprendiendo y bueno, ser muy perseverantes y mostrar mucho interés, ganas y desde un punto positivo, ¿vale? La verdad es que sí, muchas veces empieza el día de mal y bueno, siempre empeora, ¿no? Nunca puede mejorar. Claro, claro, si elegimos ese traje de actitud de estar enfadado, es muy difícil. Que reconduzca. Enfadamos con todo. Bueno, ¿cuáles son las rutinas más importantes, las que generan en esos hábitos y no que no hay que dejar de perder, ¿no? Que hay que mantenerlos y conservarlos? Porque claro, en verano tú decías un momento más distendido, no sé qué, pero dormir hay que dormir y hay unos límites en cuanto al tiempo que tenemos que dormir, pues muchas vacaciones en las que nos encontremos, por ejemplo, ¿no? Sí, mira, los hábitos hay muchísimos tipos, muchísimas clasificaciones, depende de autores y demás, ¿no? Pues hay hábitos físicos, hábitos afectivos, hábitos sociales, hábitos morales, hábitos de higiene, hábitos de sueño, hay muchísimos hábitos. Los hábitos que yo he seleccionado así, a grosso modo, que creo que son muy importantes elegirlos, que no vengan, que no nos elijan ellos a nosotros, sino que nosotros los elijamos, son, pues evidentemente, el hábito del sueño, que es vital, y además, Rocío, me sigue llamando la atención cómo todavía los niños, en función de la edad, no voy a decir ahora la tabla de niños por edad y por horas de sueño, ¿no? Pero cada niño, los niños tienen unas necesidades de sueño y son muy importantes. Y es verdad que veo que no todas las familias, pero un número importante de familias no termina de lograr que los niños estén acostados a una hora temprano, y entonces a partir de ahí ya va todo al revés. Sí. Porque claro, se acuesta tarde, se levanta tarde, vamos enfadados, vamos corriendo, faltan cosas, no desayuna bien, o sea, y además yo lo noto cuando estoy en la puerta del cole, observo, y hay críos que si tú le preguntas dónde están, no sabes si está en la cama todavía o está ahí en la fila, están totalmente idos. Es como una cosita que tú coges, la viste, le das de comer, le metes lo engulle, pum, y lo pones en la fila, ya, venga, ahí, ya está. Y de verdad que es así, además, yo soy muy exagerada, pero sabéis que es así. Sí. Entonces, hábitos de sueños, hay que ir, sí, bueno, ya la luz es verdad que va acompañando, pero vamos bajando persianas, vamos bajando luces de lámpara, vamos quitando tele alta, vamos quitando pantallas, bueno, las pantallas ya hablaremos, ¿no? Pero no, deberían de echar, eso. Y vamos, pues eso, el hábito del sueño, que duerma las horas suficientes. Un niño que ha dormido bien, podríamos decir que el sueño es la base reguladora del estado emocional de un niño, de su sistema nervioso. Entonces, cuando un niño ha descansado, responde mucho mejor. Vamos, los adultos también nos pasa, ¿vale? Entonces, el hábito del sueño para mí es vital. El hábito de la alimentación es muy importante y, como digo, va de la mano. Un niño que no duerme bien no come bien, ¿vale? Un niño que no ha dormido bien no tiene ánimo para comer, está enfadado, está irritado. Entonces, una vez que hemos pasado el tema del sueño, el hábito de la alimentación, es importante, que también lo noto bastante, que le creamos a nuestros hijos el hábito de beber agua. Siempre su botellita, que vayan bebiendo, que cuando estén jugando inconscientemente se la demos, bebe agua, ¿vale? Para que lo vayan cogiendo como un hábito que lo van a tener para toda la vida. Luego, el hábito de la alimentación, yo no voy a entrar en la dieta que tiene que poner cada familia, evidentemente ya sabemos que es súper importante una dieta variada, una dieta sana, evitar la grasa saturada, evitar, tratar de disminuir el consumo de azúcar, además eso nos viene bien a toda la familia, sí, yo estamos drogados de azúcar. Y luego una cosa, Rocío, que que también lo doy como un consejo y como un llamamiento, y es que nosotros tenemos que educar a nuestro hijo, pero a la vez que estamos educando a nuestro hijo tenemos que darnos cuenta que estamos poniendo nuestro granito de arena a la tribu, a la sociedad, ¿vale? A mí me parece una falta de respeto cuando las madres estamos haciendo un esfuerzo porque coman sano y en el recreo el compañero lleva un bollicao, lleva chocolate, que evidentemente tenemos que educar con esos parámetros externos, pero por favor, vamos primero por la salud de nuestro hijo y de nuestra hija, pero vamos a colaborar todos, que no haya los recreos más, hombre, azúcar hay porque es inevitable, es muy difícil, pero evitar los zumos, evitar los chocolates, evitar las galletas, y al final si todos los niños cuando abren su fiambrera, pues lo que hay es una fruta, o lo que hay es un trozo de pan, o cereales, frutos secos, nueces, almendras, pues si todos lo tienen, al final ellos lo van a imitar y lo van a comer. Pero claro, para eso también tenemos que colaborar toda la familia, es muy importante, ¿vale? Luego también, dime. No, te decía lo del hábito de la alimentación, que va acompañado también al del sueño, y que, bueno, en cierto modo, por ejemplo, aquí en Ubrique lo tenemos, entre comillas, sencillo, porque cada vez más hay centros educativos con comedores escolares, ¿no? Antes no teníamos prácticamente ninguno más que el del Reina Sofía, y de un tiempo a esta parte, mira, la Escuela Infantil de la Esperanza, el Fernando Gavilán, el de Ramón Crosa, que también está pendiente de ponerse en marcha, pero que está ahí. En fin, en cierto modo, pues eso también puede contribuir a aligerar un poco la carga de la familia, porque a veces es complicado, ¿no?, con el horario que tenemos aquí y la rutina del corre-corre y el estrés, y con una hora tan solo para poder almorzar, ¿no?, con el tema del trabajo y demás. A veces es muy complicado y eso facilita muchísimo las cosas, ¿no? Es cuestión también de pensarlo, de planteárselo de esa manera. Sí, la verdad que cada vez tenemos más recursos, como tú dices, ¿no? La dinámica de Ubrique, pues, es muy atosigante porque tenemos una hora al mediodía y es verdad que para los padres es un estrés y además salen tarde de trabajar, hay que organizar comida, pero mira, ya tenemos ese recurso que además lo que son los menús de los comedores son muy sanos, yo los he estado viendo y es un lujo y además los están enseñando a comer, pero luego tenemos que reforzar eso en casa. Yo desde luego, al final, ¿sabes lo que la mejor herramienta que tengo es no comprar? Porque si compras acabas tirando, si tienes chocolate acabas dando, entonces pues a lo mejor solo los fines de semana y quitarlo de en medio y así no hay ni tentación del niño ni de la madre de no complicarse la vida, ¿vale? Entonces la alimentación vital. Luego, pues seguidamente el hábito de higiene, ¿no? Volvemos a lo mismo. Un niño que se siente limpito, que se siente mejor con él, además le ayudamos, Rocío, a que tenga una buena relación. Interfiere mucho en la autoestima. Cuando a mí mi mamá o mi papá me enseña a lavarme los dientes, a asearme, a peinarme, a lavarme, me siento bien conmigo misma o conmigo mismo. Y eso repercute en mi autoestima, el autocuidado. Entonces, dejemos a nuestro hijo unos buenos hábitos de autocuidado. Luego, vuelvo a la otra dimensión, a la dimensión del respeto. Cuando va a un aula, si nuestro hijo no va lo suficientemente aseado, pues huele mal. Y además ya no es por la falta de respeto a los demás, porque bueno, eso tiene que ser un caso muy extremo, sino porque el propio niño o la propia niña puede ser un punto de mira, de burla, de risa, y sufren muchísimo. Entonces es muy importante pues esos hábitos de higiene donde nuestro hijo o nuestra hija aprende a autocuidarse y aprende a ser importante para él y para ella misma y aprende a sentir lo que reconforta el bañarse, el lavarse los dientes y el verse bien. Importantísimo el hábito de higiene, ¿vale? Luego yo recibo un hábito que me gusta mucho, bueno, son los hábitos de convivencia, los he llamado, no sé si están bien denominados así, que es, pues mira, el hábito de ser ordenado, de que no estamos hablando de que lo tenga que dejar, es verdad que las casas con niños pues se tiene que notar que hay niños, ¿no? Pero no que sea un desastre, entonces tienen que ser ordenados porque luego en el cole pues eso se nota un montón a la hora de trabajar, ¿vale? Ya no digo por la comodidad del profe o de la profe, sino por él mismo, un niño que es ordenado tiene más facilidad para organizarse, da igual el nivel que sea. Cuando hablo también de los hábitos de convivencia, hablo de las habilidades sociales, ¿vale? De que saluden, de que estén acostumbrados a dar las gracias, a llamar a la puerta, a que si llamo al profesor no tiene que atenderme inmediatamente. Todo eso es muy importante y, como siempre digo, tenemos que ser ejemplo. Cuando vamos con nuestro hijo, ellos nos están imitando y nos están viendo, aunque parezca que no, están percibiendo cómo nosotros nos movemos con el medio, en qué medida hacemos las relaciones sociales más fáciles, dando las gracias, pidiendo perdón, cediendo un paso, ¿vale? Y eso es muy importante que ellos lo vayan adquiriendo, porque al fin y al cabo nuestra familia es una mini comunidad y, como dice, ¿no?, la paz del mundo empieza por la paz de la familia. Entonces, si nuestro hijo tiene unos buenos hábitos de respeto, de no hablar con malas palabras, de escuchar, de entender, de respetar, pues a la larga, pues tiene más posibilidades de que no tenga conflictos de convivencia, de que no haya temas de acoso, ¿vale? La importancia de los buenos modales también, ¿no? Efectivamente, es muy importante. Hay ahora una situación, ya lleva mucho tiempo, ¿no? No digo que haya que volver antaño de tenerle miedo al profesor. Bueno, yo afortunadamente esa etapa no la viví. No tenerle miedo al profesor, pero al profesor hay que respetarlo y a la profesora hay que respetarla. No es miedo, pero sí están por encima de ellos y tienen que entender ese orden de superioridad y respetarlo. Y muchas veces los padres hacemos comentarios del profesor o de la profesora, resoplamos, eso hay que evitarlo. Es muy importante que el niño vea su profesor como una persona de autoridad en el buen sentido de la palabra y de que él es el que lleva el mando y que hay que respetarlo. Y eso es vital. Y evidentemente empieza también por nosotros, por qué relación establecemos con ese maestro o con esa maestra. Con esto no estoy diciendo que haya que llevarse bien, pero estamos condenados a entendernos, ¿vale? Exactamente. Muchas veces creamos una guerra que no sirve para nada, que nos quejamos una barbaridad, que luego eso no lleva a nada, no lleva al entendimiento, sino a una queja infructuosa, pero que nuestro hijo y nuestra hija están escuchando y sin darnos cuenta le estamos dando autoridad, o sea, le estamos dando permiso para desautorizarlo, ¿no? O sea, ya si me manda deberes, bueno, no es importante, o esto no, ¿vale? No. Ellos tienen que seguir viendo a ese profesor como una imagen elevada en el buen sentido de la palabra, ¿vale? Y luego, Rocío, me había centrado por último en el hábito de estudio, ¿vale? Como no estamos en etapa de colegio y arrancamos un nuevo curso académico, pues importante, hábitos de estudio. Y eso, ¿vale? Eso hay que empezar ya, desde ya, desde el principio, ¿no? Efectivamente, que siempre al principio, uy, estamos muy bien, estamos muy relajados, no. Mira, los hábitos de estudio siempre nos preocupa mucho, ay, ¿cómo puedo hacer para que mi hijo o mi hija estudie? Que es muy importante. Yo siempre digo que por un lado va la inteligencia, la capacidad intelectual, y por otro lado está el hábito de trabajo. Realmente un buen estudiante y una persona que termina una especialización, llamémoslo pues una carrera, un módulo, algo que le da una herramienta para buscarse la vida, esa persona ha tirado más de hábitos de estudio, de hábitos de trabajo que de inteligencia. Y eso lo sabemos muy bien los que hemos hecho algo, ¿no? Entonces, importantísimo empezar desde pequeño, ¿vale? Desde pequeño los niños tienen que estar, y más hoy en día que tenemos contextos altamente estimulantes, ¿no? Hay muchos estímulos, tele, música, móviles, juguetes de mil formas. Hay que intentar que desde pequeños vayan teniendo y adquiriendo habilidades de colorear, puzzles, de estar sentados. No es que tengan que estar, los niños tienen que jugar, y se tienen que divertir y tienen que saltar, pero que vayan teniendo espacios donde saben estar calmado, donde saben sentarse. Desde pequeñito hay que irlo haciendo actividades que les insten a la introspección, a quedar con ellos, a pensar, ¿vale? Es muy importante. Luego, crearles una rutina de trabajo vital, que vayan teniendo una rutina de esta es la hora, ahora empezamos, aunque no traigan tareas, Rocío, es muy importante. Si estamos hablando, ya te digo, depende de la edad, si estamos hablando de un niño de infantil, pues aunque no traigan tareas, que no traen, que tengan al menos un momento al día, pues que hagan un puzzle, que coloreen, que hagan algo donde estén más centrados, ¿vale? Que son más mayores, que no traen tareas, pues que lean un libro, que repasen algo, que siempre, aunque no traigan nada, un tiempo donde el niño o la niña vaya adquiriendo el hábito de estar concentrado y estar atento. Atento es estar centrado en una sola tarea. Y eso nuestros hijos cada vez lo hacen menos. ¿vale? Son multitareas, muchas cosas a la vez, mucho estímulo, suelto una cosa, cojo otra. Por eso me refiero desde pequeño, intentar no ponerle mucho juguete, que se quede un tiempo jugando con uno, ¿vale? Y luego planificar y organizarlo, súper importante, que haya una planificación de las tareas, que haya una organización, que ellos sepan lo que hay, lo que viene, elegir bien las actividades de por la tarde y que haya una planificación, pues, que se cumpla, ¿vale? Muchas veces lo apuntamos a una actividad, luego no van, otro día sí van, y hay críos que no saben qué les toca o qué van a hacer. Eso no es sano. Importante para los hábitos de estudio, motivarlos, crearles interés. O sea, interés por el aprendizaje no es que le enseñemos geografía o que le enseñemos la fotosíntesis. Interés es que si, no sé, que si vemos que se está moviendo algo con un niño pequeño, ¿por qué será? Uy, ¿y aquí qué habrá? O sea, siempre crearle inquietud por ir más allá, ¿vale? Que habrá un agujero en el árbol. Oye, ¿de qué crees que el agujero puede ser un nido? ¿De qué animal podría ser? Estoy hablando de un niño pequeño. Más mayor, siempre instaurarle que le gusta, no sé, le gusta algún tema. Podemos pensar, no sé, con un niño más mayor, que le gusta algún tema. Pues llevárnoslo. Oye, ¿y qué tal si quiere? ¿Y por qué no miramos esto? ¿Y por qué no buscamos aquello? No tiene por qué ser académico, ¿vale? El móvil, mira, para eso sí, o las pantallas, para eso se pueden utilizar, ¿no? Que de repente vemos que está jugando a un juego de videojuegos, yo qué sé, qué registro. Oye, mira, ¿por qué no buscamos en internet, que veo que te gusta mucho? Siempre motivarle y crearle interés para que tengan inquietud para aprender, ¿vale? Y así estamos cubriendo, pues, algo que es fundamental, ¿vale? Luego reconocerles el esfuerzo y la constancia. No estoy hablando de premiarles y regalarles cada cosa que hagan, comprarlos con si apruebas te voy a comprar la Nintendo o te voy a no. Estoy diciendo reconocer. Me alegro, te felicito, me siento orgullosa, lo estás haciendo muy bien, estás muy, o sea, un reconocimiento, ¿vale? No una recompensa. Y luego, exacto, que es muy diferente, no es lo mismo el reconocimiento que la recompensa. Y luego, pues sobre todo, practicar y practicar. Los hábitos de estudio es practicar y practicar y practicar, ¿vale? Los hábitos se generan con la repetición. O sea, tú puedes crear la mejor organización de estudio de un niño o de una niña, hacerle, ponerle mejor profesor de técnicas de estudio, que si luego ellos no practican, no sirve para nada. Sí. El aprendizaje necesita repetición para que se acomode, ¿vale? Si no, solamente hay asimilación y luego plaf, se cae, se olvida, ¿vale? La acomodación llega de la repetición. Por tanto, bueno, importantísimo. Los hábitos de estudio, no me quería centrar en los típicos consejos de la mesa, con la luz, con la inclinación, con la silla, no. Sino entender que el orden y la calma de la familia instaura a que en la casa haya unos buenos hábitos de estudio, ¿vale? Entonces, también como padres tenemos que hacer una revisión de cómo nuestra casa por la tarde, de qué dinámica tenemos. Hay niños que en toda la tarde no pisan la casa, desde que entran en el cole, van a comer a casa de la abuela, luego van a actividades y llegan a las 8 de la tarde a casa. A mí eso, Rocío, ya no es hora. Es que es una brutalidad, ¿vale? Organizar bien las tareas a principio de la tarde, que haya habido un pequeño descanso, una desconexión del cole, pero no esperar a las 7 o a las 8 cuando ya el niño o la niña está agotado, ¿vale? Y nada, sobre todo planificación, mucha motivación, crearles intereses y paciencia. Sobre todo paciencia, ¿no? Como todo cuando se trata de los pequeños. Bueno, pues es el tema que vamos a abordar hoy en este comienzo arranque de temporada de la consulta de psicología infantil y juvenil en la mañana de Radio Brique con Lourdes Castro, y que nos ha hablado de la rutina y de los hábitos, cómo crearlos, cuáles son los más importantes que no hay que perder de vista, y los beneficios, desde luego, que tiene para nuestros hijos y, en definitiva, también para toda la familia, ¿no? El guiarse por esa rutina, por esos hábitos también de trabajo. Lourdes, volvemos en 15 días, ¿te parece? Nada, en 15 días estoy aquí de nuevo y nada, os deseo buen funcionamiento. Muchas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes.